Ya, ok. Bueno, muchas gracias por haber venido. Un fuerte aplauso a ustedes. Entonces, voy a dividir mi pequeña presentación en tres secciones. La primera sección voy a mostrar un poco del sonido del Game Boy que he programado. Básicamente son canciones que no tienen un estilo musical definido. Son canciones más que nada para experimentar las capacidades de la máquina, en este caso este Game Boy Color. Y son canciones que han nacido más que nada por la experimentación, por el deseo de transformar lo que está en el éter, en lo intangible, en algo que sea audio, o sea, algo más propio de la existencia humana o algo así. Entonces, voy a partir con una canción que es una canción más o menos bailable que se llama Quilpué, básicamente Quilpué Centro. Esta es una canción que hice con el colectivo que tengo con mi amigo Helix, o Helix, con el César, que aquí no estaba, pero hicimos un disco que se llamaba B, que es por la quinta región, más o menos como en el 2013. Y esta canción fue como inspirada en todos los sectores de la quinta región. En este caso, esta canción es de Quilpué Centro. Thank you. así como mordiéndose la cola, así. Okay, tal vez por el sonido repetitivo. Esta canción me basé en los instrumentos de un loco llamado Seth, creo, que subió su álbum y yo me bajé el archivo de grabación del SAP y usando sus instrumentos pude lograr esta canción. Sí, me lo recuerdo. Bien, la siguiente canción que quiero mostrar se llama Juegos de Guerra. Y básicamente lo que yo quise representar acá es como la lucha interna que cada uno tiene en su ética moral, como hacer las cosas bien, hacer las cosas mal. Tener esa como dualidad, como una pequeña guerra que cada uno tiene en su interior. Entonces quise más o menos tratar de representar eso en un sonido un poco más duro, un poco más ¿cómo se dice? Bueno, escúchenlo mejor. Tiene letra, la voy a poner, se llama Corazones de Papel. es un pequeño poema que hice y lo mismo musicalicé. Ya. Corazones de papel se destruyen al llover. Las palabras de cristal muestran nada al mirar. Corazones de papel que se destruyen al llover. Señor perro, ha meado el árbol de Navidad. cosas que pasan. Bueno, ahora voy a tocar otra canción. ¿Ya? Ok, esta canción también tiene letra. ¿Ya? Así que ahí va. Es un día muy bonito y no puedo olvidarlo. Es un día muy bonito que no puedo olvidar. Es un día muy bonito y no puedo olvidar. Es un día muy bonito que no puedo olvidar. Todo el día en la pantalla, todo el día se pasa. Todo el día conectado, no pasa nada. Todo el día en la pantalla, todo el día se pasa. Todo el día eso es normal, pasar mucho tiempo en el computador no es saludable, pero igual lo hago. Ya, otra más. Otra. Ya, mira, esta canción tiene una pequeña historia que le robé el instrumento al Gilix, al César, pero más que nada, Chao. Sí. Ya, y le robé los tambores de esta canción. O sea, no fue copy pega, pero fue como el mismo instrumento y luego me dijo, ay, pero mate la cuestión. Entonces, aquí va. Calma. No se ve. ¿Alguien sabe cómo arreglar el tiempo? ¿No? Guitarra. Bueno, parece que el Game Boy murió, así que voy a tener que... No, de verdad, no sé. A ver. ¿Alguien tiene un Game Boy que le sobre? Mira, ¿viste la cuestión? Ya no importa, yo siempre vengo preparado y tengo un tiempo de remuerto. Gracias. Gracias al amigo Blue que nos prestó su Game Boy. Ya. Bueno, esta canción la compuse cuando estaba en la último ramo, en la última prueba, estaba chato y la escribí. Se llama El Último Esfuerzo. Thank you. escucha? Sí. La guitarra, bien. Ya, ahora sí. Ok, bueno, esta es una canción que se llama Ampersand 9829.com, que forma un corazón. ¿Cómo? Se llama Ampersand 9829.com, que forma un corazón en el sistema ASCII de HTML. Ya. Ok. Ya, aquí le va. Thank you. Gracias. Bueno, tengo otras canciones con Game Boy. Voy a terminar con esta canción que se llama Liberation. Pero con la de Game Boy, después voy a tocar las otras canciones de Trovanel. Solamente la orquesta de seis cuerdas, es decir, la guitarra. Y tocaban distintos temas, temas de la vida, temas políticos, temas graciosos. Y bueno, yo dije, bueno, toquemos temas netos, ñoño, lo que sea. Y aquí están una serie de canciones. Bueno, voy a partir con una canción que en realidad yo no escribí la letra de esta canción, la escribió un amigo. Que teníamos un grupo que se llamaba los Retro Open Source Squad, o abreviado como ROSC, y que tocamos en el Duoc en el 2011, esta canción que la escribimos un día antes de la presentación. Fue gracioso, pero bueno, ese loco ahora está en Santiago y bueno, yo tuve que hacer una adaptación ahora a guitarra, ¿no? Porque el loco tocaba su guitarra y era súper bacán, pero no duró. Así que esta canción habla habla sobre vender las consolas y los juegos que uno tenía. No, no lo hagan. Ah, no, esa weá no. No lo hagan. Pero esta canción la escribió el loco porque él estaba arrepentido de haber vendido su Atari 8700. Así que aquí va esta canción. ¿Por qué vendí la única fuente de entretención que yo tenía? No sé por qué lucré la única fuente de diversión que yo tenía. La, la, la. Así como Ese tipo de cosas. Tío, si uno se conectaba discando eso, yo tenía el 1, 2, 3 click del Entel, creo, que era un CD que te venía y te permitía conectar con el teléfono. Y una vez me pidía como 20 lucas en internet por teléfono, la cuenta telefónica. Sí. Ya, a ver. Otra canción. Ya. Ya. Esta es la canción, algunos la han escuchado. Es la canción del celular más bacán del mundo, el Nokia 3310. Espero que hayan tenido alguno de ese celular. Yo nunca tuve uno, yo tuve un Motorola que usaba pila. Pero era más bueno acá. Y también usaba unos Belson, todo así, claro. Ya. Que es muy genial tu nuevo celular. Tienes toda la internet en un solo lugar. Le instalas muchas apps y juegos para jugar, pero no superará al querido ladrillo. Cuya batería podía durar un mes. La pantalla verde y píxeles monocolor. No tenías cámara de fotos, ni tampoco reproductor de MP3. Solo tenías SMS y el gran juego Snake. Nokia 3310, cuya batería podía durar un mes. La podrías tirar al piso sin romper. Cuando era chico, las consolas usaban cartuchos, las radios. sus avances, el robo de ella estaba en la tele. Toda la tarde pegando rol, viendo píxeles cobrar vida, los arcades siempre estaban llenos. Muerte al rector, quiero píxeles, solo lo mejor. Muerte al 3D, muerte al rector, quiero píxeles, solo lo mejor. Muerte al 3D, muerte al rector, quiero píxeles, solo lo mejor. Caminando a la casa y me gastaba la plata en fichas. Eso, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sobre todo los viernes lo hacía porque salía más temprano y con bototo me iba corriendo al centro de que pueda gastarme la plata de 500 pesos en fichas. Y era divertido. ¿Tamagotchi? Ya, bueno, a nivel público. Ya, esta canción fue inspirada porque mi amigo el César, que está acá, pastelando, me contó una vez que cuando estaba en clase llevó su Tamagotchi, el Tamagotchi que era, no sé si lo ubican, pero son de estas mascotas virtuales que fueron bien populares en los 90, y él tenía el Footix, el Tamagotchi de Francia 98, y lo llevó a la escuela un día, y la profesora lo cachó y se lo quitó, y nunca lo volvió a ver. Así que esta es la canción de Tamagotchi. ¿Sigo cantando o no? ¡Sí! ¡Dale nomás! Ok. Ya. las aventuras que yo pude ver, las presencié en Canal 3, todos los juegos que yo pude poseer, yo los jugué en Canal 3, en Canal 3, yo disfruté de las maravillas del pincel de mi TV. Yo conecté de una consola, sintonicé y en Canal 3. Gracias por venir.